Subordinadas sustantivas. 2. Este tipo de subordinadas sustantivas son las regidas por los llamados verbos de corazón, que se distinguen de los verbos de cabeza por regir siempre el subjuntivo. Los verbos de corazón incluyen verbos de sentimiento, influencia, valoración, juicio. Verbos de corazón de la principal. Verbos de sentimiento: gustar, encantar, alegrarse de, apetecer, doler, entristecer, molestar, fastidiar, importar, preferir, sorprender. Verbos de influencia: deseo, voluntad, desear, querer, pedir, ordenar, aconsejar, impedir, prohibir, invitar, obligar, permitir, recomendar, rogar, suplicar, decir. Verbos de valoración y juicio: ser bueno, malo, justo, fácil, difícil, natural. Estar bien, mal, contento de, dispuesto a, encantado de, orgulloso de, sorprendido de, acostumbrado a. Modo del verbo de la subordinada: en forma afirmativa, en forma negativa, que más subjuntivo. Ejemplos: me alegra que hayas venido a la fiesta. No me gusta que me hables así. Te pido que hables más alto. No quiero que te levantes de la mesa sin terminar tu comida. Es bueno que hagas ejercicios para tu salud. No es justo que la profesora me ponga una mala nota. Aquí el verbo decir tiene un valor impositivo, por lo tanto se usa siempre con subjuntivo, ya sea en forma afirmativa, sea negativa. Te digo que te calles. No te estoy diciendo que te calles, solo que bajes un poco la voz. Todos los verbos del grupo 1 y 2 rigen el infinitivo cuando el sujeto de la principal y de la subordinada es el mismo. Me encanta viajar. Quiero hablar contigo lo antes posible. Los verbos del grupo 3, en cambio, requieren el infinitivo cuando expresan valoraciones generales. Es bueno para la salud comer bien. Es difícil estudiar chino.